Para nosotros y nosotras, las y los trabajadores de la economía popular, es fundamental la conformación de la UTEP, del Sindicato de los Trabajadores de la Economía Popular. Fundamentalmente en la ciudad de La Plata, donde el intendente Julio Garro ha abandonado por completo los barrios populares, donde ha estigmatizado y reprimido a feriantes, a manteras, semanteros, a carreras, carreros. Ha despedido cooperativistas, ha utilizado a los trabajadores de la economía popular como variable de ajuste en su modelo de gobierno. Julio Garro es la representación más fiel de lo que representó el macrismo en nuestro país, la insensibilidad social que profundizó el desempleo y la miseria en nuestros barrios. Y volvió a instalar el hambre en nuestro pueblo.